Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando este Pez Platicando y bueno, estamos transmitiendo por La Voladora Radio 97.3 FM, zona Volcanes, en Amecameca, colegas. Y quiero pues iniciar este Pez Platicando pues saludando a nuestro gran invitado en esta ocasión, es mi querido AZK. Vamos a conversar un poquito de pues el mundo del videojuego, del gaming. Y pues ya saben, colegas, que nos pueden estar escribiendo sus sugerencias, comentarios a las redes sociales de La Voladora Radio. Estamos ya sea en Facebook, estamos también en X y estamos en Trex como La Voladora Radio, y colegas también pues por nuestras redes sociales, que es Pez Platicando en todas partes, ¿ok? Bueno, mi querido AZK, ¿cómo estás? Muy bien, con frío, pero bien, aquí estamos, ¿eh? Gracias por la invitación. Sí, claro, iniciando este clima acá en el Estado de México, está haciendo mucho frío, está lloviznando, y aparte pues ya se siente ese ambiente navideño donde pues se acerca cada vez más diciembre. Ya estamos a unos días de iniciar ese mes de diciembre. Bueno, colegas, pues ya saben que acá en Ameca pueden comprar sus arbolitos de Navidad, esa tradición tan bella, pues ir por tu árbol, escogerlo, cortarlo y llevártelo natural. Ya saben, colegas, hay muchos lugares acá en el bellísimo municipio de América. Bueno, mi querido AZK, ¿cómo te ha ido con tus redes sociales, con tu proyecto, con todo lo que es el corporativo? No, todo lo que es eFootball News, tus diferentes proyectos. A ver, platícate. Pues me ha ido bien. Ahorita, por alguna extraña razón, en TikTok estamos creciendo más rápido. No sé por qué, pero ahora como que toda la gente de allá nos está localizando mucho mejor que en YouTube y en otras redes sociales. Y desde hace 2 semanas, no seguidas, de hecho la semana pasada no pude hacer en vivos, pero justo la semana antepasada y esta semana hicimos un live ahí en TikTok. Y me sorprendió que en el primero juntamos hasta 78 personas y en el segundo juntamos 90 personas. Así que sí, está como que fuerte ahí nuestra aparición en esa red social. Y también donde tuvimos un crecimiento que estuve checando es en la página web, ahí en efootballnews.com.mx, que les está gustando mucho los últimos artículos que hemos estado realizando por acá. Y también ahí se ve justamente en la gráfica cómo va creciendo de poquito en poquito, ¿eh? Ahí pues vamos bien, queremos ir todavía mejor, pero como que ahora por alguna razón TikTok se está volviendo la matriz del contenido. Qué bien, me gusta tu crecimiento y sobre todo porque no solo pues das difusión y novedades, sino que le das seguimiento a las mismas, ¿no? Sí, por ejemplo, hoy hace como unas 3 horas antes de que estemos grabando justamente el podcast, me puse a hacer un live justamente probando el nuevo modo de juego que llegó a FC25, que es un modo carrera un poquito más realista, y como tú dices, ahí lo estuvimos probando en vivo, tanto en modo carrera como DT como jugador, y ahí estuvimos dando también nuestras primeras impresiones y nuestra conclusión final, si sí cambia, si vale la pena o no jugarlo, pero estuvo divertido, ¿eh? Estuvo bien con la gente en Twitch y también acá en TikTok. Perfecto. Da mucho gusto saber todo ese éxito que está teniendo tus redes sociales, y sobre todo pues ese optimismo con el que nos hablas y nos demuestras que estás muy satisfecho por el mismo. Bueno, y mi querido colega, pues vamos a hablar un poquito del mundo de los videojuegos para que nuestros queridos por mi podcast o pues toda la gente que nos esté escuchando, nuestro auditorio, nuestro bellísimo auditorio, pues vamos a iniciar con la primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a conversar un poquito de lo que es el mundo de los videojuegos. En esta ocasión, mi querido Azteca, pues tienes de aquí al corte, así que tú, pues platícanos alguna que otra novedad que tengamos referente al mundo de los videojuegos. ¿De todos o en general? En general, lo que tú veas más relevante o lo que con lo que quieras empezar. Ah, pues justamente hablando del mundo de los videojuegos y de todo lo que son categorías y eso, hace 2 días se llevó a cabo la nominación para los premios de Juego del Año, que justamente premian al mejor juego que salió en 2024 y también premian a cada mejor juego de cada sección. Ahorita estoy checando justamente la página, siempre hay un premio para los juegos que son de deportes y carreras, y en esta ocasión, platicando un tema más un poco abierto, los nominados para mejor juego de deportes o de carreras para este año es el Fórmula 1 2024, eSport FC 25, NBA 2K25, Top Spin 2K25, que vendría siendo este juego de tenis que cuando salió como que sí generó por ahí ciertas emociones para el público, y el WWE 2K24. Así que tenemos un juego de carreras, un juego de fútbol, uno de básquet, otro de tenis y uno de luchas. Una carrera un poquito cerrada, diría yo. Yo creo que de todos los que he visto hasta ahorita, el que había tardado en salir un poquito era el de tenis, así que quizás ese sea el ganador, pero todos los demás pues son entregas anuales y cada uno ha tenido como que sus mini novedades, no han explotado tanto como en otros años, así que yo creo que por ahí podría ser que el juego de tenis ahí se corone. Pero si quieren conocer más detalles de este tipo de premiaciones, justamente el 11 de diciembre, si no me equivoco, o 9 o 10, bueno, es el primer viernes del mes de diciembre, si no me equivoco, antes de la quincena, bueno, de la segunda semana, se va a realizar este evento. Lo vamos a tener también en vivo en el canal ahí de Football News, para que ahí también lo puedan ver como cada año, para que vean qué juegos ganan ciertas categorías y para que vean cuál es el mejor juego del año. ¿Cómo ves, Ulises? Sí, fíjate que sí, se viene esta entrega de premios, muy interesante. Ahí, en tu opinión, estos últimos eventos que han organizado de esta entrega se han hecho pues una entrega muy glamurosa. En tu opinión, ¿qué opinas de toda la organización de ese tipo de eventos? Pues mira que yo ya llevo así viendo los eventos, así bien, como unos 5 años, 5 o 6 años más o menos. Y sí, cada año como que se van superando, ¿eh? Yo me acuerdo de que la primera vez que yo vi estos premios eran como un poquito más modestos, pero conforme han pasado los años, le han invertido mucho a lo que es el escenario, le han invertido a cómo es la publicidad del evento para que cada vez tenga como más impacto en la industria. Y también la premiación, pues cada vez las desarrolladoras o editoras están bien metidas para que por lo menos uno de tus tantos juegos que lanzan al año quede nominado para algo, ¿no? Para que por lo menos en la cajita diga nominado a mejor juego del año o algo así por el estilo. Es un evento que ha empezado bien, ya ahorita está sacando un par de polémicas donde están diciendo que, por ejemplo, los juegos de Xbox nunca han ganado un premio a mejor juego del año, y siempre como que se escogen o juegos de PlayStation en específicos, juegos de ciertas empresas también. Entonces como que ahorita está interesante este año también, porque en primera de los nominados para juego del año hay dos títulos muy raros que están ahí justamente como nominaciones que no deberían de estar, pero pues ahí están, que son justamente Balatro y Astrobot, que es un juego de un robotcito estilo Mario Bros. Pero de PlayStation. había otros juegos muy buenos que pudieron haber quedado en vez de ellos, pero pues así quiso el jurado. Y se nota como que por ahí medio chanchullo, ¿no? Ahí como que ya mucha gente lo ha comentado y cada vez como que se nota un poquito ahí que hay algo raro. También este año, por primera vez en todo lo que se ha realizado estos eventos, se va a poder premiar o un DLC puede ganar el premio Mejor Juego del Año, lo cual a mí no me agrada mucho la idea, pero pues ahí dieron como que esa oportunidad. Luego hay DLCs que en algunos juegos como que aumentan la historia tantas horas o te meten historias un poquito más profundas, así que pues a partir de este año vas a poder tener la posibilidad de ganar este premio si tienes un DLC por ahí bien conciso o bien fuerte. En tu opinión, ¿qué juego es el que debería de llevarse ese galardón del juego del año? Ok, mira, te comento los nominados. Es Astrobot, que es este juego como Mario Bros. Pero de PlayStation. Balatro, que es un juego de cartas independiente. Black Myth Wukong, que viene siendo el primer AAA chino. Es el primer juego como con más inversión que han tenido. El DLC de Elden Ring, hace ya, si no me equivoco, un año o dos ganó el juego del año este título, pero este es su como que su complemento. Está también Final Fantasy VII Rebirth, que viene siendo la segunda parte de 3D, el remake de este icónico título muy pero muy premiado en su primer lanzamiento en los 90. Y por último está Metaphor: ReFantasio, que es también otro JRPG también famosillo. De todos ellos he tenido la oportunidad de probar 4 de 6... Y a mí en lo personal, el juego que a mí más me ha gustado que he podido jugar este año ha sido Metaphor: ReFantasio, que es un juego de rol, pero en comparación con otros que son un poquito más lentos, un poquito más como que aburridos, este lo siento muy dinámico. Por ejemplo, el otro que yo diría que puede competir y que también tiene chances de ganar, que es Final Fantasy, tanto por el nombre como también por lo que ofrece, porque tiene una historia muy buena. Lamentablemente, si no has jugado la primera parte, quizás no le entiendas mucho el segundo, pero son juegos muy buenos que quizás mucha gente los deje pasar de largo porque son títulos muy japoneses, pero a mi gusto, yo le voy a Metaphor. Es un título bastante bonito, bastante hermoso, estilo anime, con animaciones muy bonitas. Es una chulada ese juego, y si tienen la oportunidad, pruébenlo. Justo ahorita en las ofertas de Black Friday de Xbox ya está barato, creo que también hay descuento en Play. Así que es un juego muy, muy, muy llamativo y en mi opinión ese debe de ganar, pero muy probablemente gane Final Fantasy por el nombre más que nada. Bueno, estamos pues pensando que este tipo de premiación pasa por ese tipo de aspecto, ¿no? Uh-huh. Ir a un pequeño corte y vamos a continuar hablando de más tema de los videojuegos después de este pequeño corte y en un momento regresamos. Estoy platicando con AZK por el 97.3 FM, La Voladora Radio. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa Pes Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Y queremos agradecerles que estén con nosotros y sobre todo pues su preferencia. Y continuamos hablando del mágico mundo de los videojuegos con un invitadazo que es Azteca. Y mi querido Azteca, es preocupante esto que comentas de la premiación, de que puede haber pues mano negra, como decimos aquí en México, o trampa, o dedazo, de que algunos juegos sean nominados solamente por ser nominados y no por habérselo ganado. Ya nos comentaste en tu opinión cuál es el que debería de ganar, pero ¿crees que faltó algún juego que estuviera pues seleccionado para poder ser el mejor juego del año? Sí, yo creo que por ahí, por tanto nombre como por lo que hicieron de trabajo, a mi parecer debió de haber estado por ahí nominado Silent Hill 2 Remake. Nada más que estuviera nominado, no que ganara, nada más que estuviera ahí, porque fue un juego que hasta ahorita lo he estado jugando y está decente, tiene sus fallas, pero tanto por nombre como por lo que se ha entregado, necesitaba estar ahí y no está. Nada más está nominado para, si no me equivoco, juego de acción, para lo que es música, creo que también soundtrack, porque música y soundtrack es diferente aquí en los premios. Uno es como música de fondo y el otro es como cancioncitas. Es todo un show eso. Y creo que está nominado en otras dos o tres nominaciones, bueno, categorías mejor dicho. Pero yo siento que ese título debía de haber estado por ahí, aquí en esta terna como de mejores juegos de este año. Y por ahí se me está yendo uno o olvidando uno, pero déjame acuerdo. Ah, sí, el último, Like a Dragon, que también es otro RPG, pero este es de Sega. Ese jugué, el título anterior está muy buena la historia, y el siguiente pues está todavía mejor la historia porque es como el complemento y el casi final. Entonces como que sí está medio raro, ¿eh? Fíjate que este tema de como de hacer trampa y eso, yo me he percatado ahorita que he estado un poquito más vivo en esto de la industria de los videojuegos y he estado un poquito checando varias cosas. Por ejemplo, este juego de Metaphor ReFantazio, la exclusiva entre comillas era con Xbox, pero digo entre comillas la exclusiva porque no era de que nada más fuera juego exclusivo de la plataforma. Lo puedes comprar tanto en PC, PlayStation y Xbox. Pero si tú tienes Xbox, se te ofrecía por ahí un descuento cuando lo comprabas, y casi todos los creadores de contenido que subieron contenido de este título lo hacían de parte de Xbox. Pero no sentí como que tanto marketing como en otras ocasiones. Después, el segundo hecho que yo me pude percatar en el tema de últimos lanzamientos fue con Call of Duty, este último título que es el Black Ops no sé qué, que hace un año, el último Call of Duty que fue exclusivo también entre comillas de PlayStation, que tenías justamente acceso anticipado y creo que tenías mapas exclusivos y demás, hubo muchísimo marketing justo un mes antes de que se lanzara, y cuando se lanzó el juego ya estaban las reseñas como dos o tres días antes para que las vieras con justamente diferentes medios, o había mucho contenido o demás, ¿no? Pero justo cuando ahorita ya debuta como juego día 1 de Game Pass y ya como siendo parte de Activision, que ya es parte de Xbox, no vi tanto como marketing, ¿eh? Así que yo empiezo a sospechar, ojalá me equivoque, pero por ahí PlayStation sí debe de dar buenos maletines ahí de dinero a tantos medios como influencers o creadores de contenido, porque alzan mucho la marca y a veces no lo merece tanto, ¿eh? Bueno, por ejemplo, a mí, si me preguntan, ¿Astrobot debe de estar ahí? Yo digo que sí y no, porque justamente hace un año, si no me equivoco, o dos, cuando estuvo Mario Bros. Wonder, que a mí me gustó mucho ese plataformero, sí valía la pena porque te innovaba. Era un juego que, a pesar de ser un título de plataformas, tenía muchas cosas nuevas que lo sentías fresco. Pero por ejemplo ahorita Astrobot, que viene siendo como que el juego exclusivo de PlayStation 5, tanto porque utilizas las mejoras de control háptico y demás, yo lo siento como un Super Mario Bros. Odyssey o un Super Mario Bros. 64, algo muy parecido, que algo que ya he jugado, y no siento tanta innovación. Así que si están beneficiando, se ve mucho que desde hace muchos años, si tomamos en cuenta estos sucesos, PlayStation siempre ha tenido por ahí como que una ayudadita, tanto en medios, premios, y también en marketing hasta digital, empiezo a creer yo. Y sí es notorio, porque hemos visto este tipo de nominaciones muy, pues que no se considera, yo en lo personal no considero que alguno de los juegos que han estado nominados merezca, ¿no? Y sí se me ha hecho un poco extraño, pero está bien. Oye, hablando del tema de esto del Viernes Negro, acaba de terminar el Buen Fin acá en México. Y yo quería preguntarte, fíjate que yo subí en redes sociales donde diferentes tiendas no tienen buenas ofertas. Este Buen Fin realmente no hubo buenas o interesantes ofertas para nosotros que nos guste este mágico mundo de los videojuegos. No sé si en tu opinión hubo alguna oferta relevante en el mundo de los videojuegos, ya sean videojuegos o consolas. Fíjate que, bueno, voy a primero hablar de como de tiendas virtuales. Ayer y antier estaba checando unas cosas en mis consolas, y por ejemplo desde el martes en Xbox ya tienen la como que la parte de ofertas de Black Friday. No hubo ofertas en el Buen Fin. En Black Friday ahorita están muchísimos juegos a mitad de precio, a 70% y hasta 80% de descuento en formato digital. O sea, te metes a la Microsoft Store de tu computadora o a la tienda de la consola y los puedes comprar descargándolos a muy buen precio. Por ejemplo, ahorita FC25 está la versión normal en $700, $699, y la versión Ultimate está en $800, ahí por si alguno de ustedes lo quiere jugar. Ahorita en digital está muy barato, entre comillas, está a un precio más accesible. Y otros juegos buenos de hace ya más o menos un año o unos meses también están a precios reducidos. En PlayStation apenas llegó la promoción de Black Friday ayer. Todavía ayer me fijé y no estaba aquí en América, así que yo me imagino que ya ahorita este día ya debe de estar disponible. Y también están dando descuentos en juegos de lanzamientos de hace un mes o dos meses, ya con un 20 o 30% de descuento. Y varios juegos viejitos ya también los están rematando, entre comillas, en formato digital. Y pues este Buen Fin, estoy escuchando por ahí ofertas en la radio, y lo único que pude escuchar como de la tienda que estaba dando más o menos barato era Aburrera, creo, que estaban dando en PlayStation 5 en $7,000. Pero de ahí en fuera, no, ni siquiera anuncios de teles o algo así. Todo muy tranquilo por acá. De hecho, yo subí un post ahí en mis redes sociales, ¿no? En Unilever. Porque sube tanto parecida a las ofertas Walmart, Aurrera y Sam's Club, que es del mismo grupo. La consola creo que era digital en un precio realmente no tan interesante, porque Soriana sube el PlayStation 5 en una oferta interesante, donde lo maneja en un precio de $5,990, con creo que dos juegos descargables o tres, algo así, no, dos, y pues en su contraparte pues el Sam's Club lo vende a $7,490. De hecho, yo subí esto en y arrobé a las dos compañías, ¿no? Uh-huh. porque yo tengo membresía en Sam's Club. Y en una ocasión hace muchos años, igual pasó algo similar, donde en una tienda, que no recuerdo cuál tienda fue, yo subí que estaba más barato el PlayStation, creo que era el 4, y que ellos me lo daban más caro. Y en ese tiempo había una política que si tú demostrabas que estaba más barato en otro lado, ellos te tenían que dar el mismo precio. Uh-huh. Y se me hizo sorpresivo porque me respondieron a mi post, eso también lo hice en Twitter, cuando era Twitter, y me escribió Sam's Club y me dijo que que podían mejorarme la oferta. Fui al club que me tocaba, que en este caso es en Iztapaluca, pero me daban el mismo precio que yo estaba pues mostrando que me estaban, pero no me daban a meses intereses, y aparte era pues pagar en una exhibición, y en ese tiempo era ya casi fines de octubre, y pues dije, no, pues mejor me espero al Buen Fin, ¿no? Uh-huh. Entonces lo rechacé, rechacé la... Y qué bueno que lo rechacé, porque luego pues, me convino más comprarlo que lo compré, de hecho, ahí mismo. Pero pues ya era con bonificación, con tarjeta de crédito, y bueno, ahí sí me convino. Pero fíjate que me respondió una persona diciéndome que estaba más caro en el Sam's porque el que vendía a Soriana era el digital, y en el Sam's, no es cierto, el que estaba ofreciendo tanto a Aurrera como Walmart como era el digital. Porque el estándar, cuando le dicen PlayStation estándar es porque es el que trae el disco, ¿no? Ajá, bueno, sí. El lector. No, pues eso estaba más caro, estaba en... En 8,900 pesos. Entonces, claro que no era el lector, porque va a haber dos precios. Pues yo ya he comprado en esa tienda, no sé cómo se maneja. Y sí, fue decepcionante. Que no hubiera buenas ofertas, ¿no? Y está interesante lo que dices del FC. Y vamos a estar viendo qué otras ofertas hay, pero lo que fue el Buen Fin, pues sí fue un poquito decepcionante en físico, en ir a las tiendas, pero lo que comentas en compra en línea, sí hubo algunas ofertas que fueron interesantes, ¿no? Lo que tú comentas. Uh-huh. Y hoy lo del Viernes Negro, que pues, también se ve interesante ahí. Ahí nos estarás platicando, colega, si encuentras algunas ofertas diferentes, y lo estaremos comentando en el próximo programa cuando te invitemos. Sí, de hecho, por ejemplo, para la gente que está interesada ahorita en las ofertas de tanto tienda digital de Play como de Xbox, los descuentos están desde ahorita el 20 de noviembre y termina Xbox hasta el 11 de noviembre, y PlayStation creo que termina hasta el 20 de diciembre, perdón. Los dos terminan dos semanas después de ahorita, para que si tienen la oportunidad de checarlo, ahí lo pueden ver. Así que si ahorita no tienen dinero, pueden esperarse a la quincena y ahí ya... justamente juntar y comprar. O sea, del 20 de noviembre al 20 de diciembre. Ajá. Ah, está. Sí, suena interesante. Y pues ahí está, colegas. Aprovechenle, llévele. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es fútbol, porque ya se jugaron este torneo que está organizado por la Liga MX. Ya se jugó el play-in. Calificó nuestro queridísimo Isco, lo logró. Como dice este meme de Jurassic Park, lo logró nuestro querido Isco, y juega contra Monterrey, gana, y después tienen que jugar contra el perdedor del Pumas, Atlas, pierde Atlas, y le gana contundentemente también. Y pues después de dos victorias se instala en el lugar 8. Y ya tenemos cómo se va a jugar la fase final, ahora sí, del e-torneo. Pues es un torneo de fútbol organizado por Liga MX. Ya saben, a espejo contra el torneo que se lleva a cabo. En primer lugar, pues quedó Celi. Se va a jugar contra, pues, Isco. Y te deseo lo mejor, Isco, porque va a estar muy difícil. Cala con su Toluca va a jugar contra Pumas, que quedó en séptimo. Y pues Andri Black va a jugar contra Pachuca. Y Querétaro va a jugar contra Tijuana. Y así quedó la fase final. Y así se va a jugar este torneo. Que pues veremos. Pues van un poco. A pesar de que se juega. Que se tiene que jugar más o menos a la par. Yo creo que se va a tener que adelantar porque las semifinales van a ser presenciales y pues necesitan saber quiénes van a ser los finalistas para jugar. Yo sospecho que se va a jugar a medio tiempo en algunos estadios donde se lleva a cabo las semifinales en la vida real, ¿no? Pero pues vamos a ver, o no sé si van a hacer una producción, o bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa, no? Mi querido Azteca. Sí, justo ahí. Qué bueno que informas, porque yo ya tiene rato que no veo la I-Liga en el canal de la Liga MX. Hablando de eso, está mucha gente preguntando qué pasó con pues la E-Liga MX. Se supone que debería estarse jugando ya. O haberse hecho ya el clasificatorio para jugar el torneo que este sí es organizado por Konami, pero pues no parece ser, parece apuntar que no va a haber torneo. Y referente a cartas o novedades de Liga MX, no ha habido nada, ¿eh? No, sigue sin aparecer ningún jugador en carta especial de la Liga MX. Los eventos siguen siendo los refritos que vimos desde hace ya casi un semestre. Yo me imagino que todo va a regresar a la normalidad hasta que tengamos ya gerente de marketing de Latinoamérica. Pues sí, es muy extraño, colegas, que no se esté prestando atención a la Liga MX, cuando pues esta licencia estaba siendo muy bien aprovechada. Y esperemos que no sea el principio del fin, de que no hay Liga MX, no hay novedades de cartas. Esperemos que no se haya perdido la licencia. Anda muy, muy hermético todo este asunto de no se organizara la E-Liga. Y me está sorprendiendo y esperemos que no se haya perdido esta gran licencia que lleva 3 años con Conan. Pero bueno, ¿algún otro dato, colega, referente a eFootball? La noticia o el rumor de que se acerca el fútbol femenino por acá, eFootball, A ver, cuéntanos, relátanos, estamos ahí atentos. Hace unos días, bueno, fueron más porque ya estamos en jueves. Justamente la semana pasada por ahí un usuario en X llamado, por acá tengo el nombre, Joe Bosco, publicó por ahí en un tweet el nombre de una jugadora llamada María Teresa del club de segunda división de España que era el Albacete. Justo me puse a investigar si existía una jugadora con el nombre de ese nombre que se había mencionado, y sí existe una jugadora, pero no concuerda con el club del Albacete, porque como que ahí pasó algo raro, pero el nombre de la chica sí existe, es una jugadora, y si tú vas ahorita mismo a eFootball, te vas a la segunda división española, seleccionas el Albacete y buscas hasta abajo, vas a encontrar la carta de María Teresa. Tiene una media bastante rara, como que tiene muy poca media para lo que es el jugador o la jugadora, pero cuando tú la seleccionas, aparece un nombre, pero es un jugador genérico, no tiene face, no tiene nada. Así que está curioso eso, porque me imagino yo que con todo lo que ha pasado con el fútbol femenil hasta ahora, chance y también Konami quiere entrarle ahí, al igual que FC, que tenga por ahí algunas ligas femeniles o solamente algunos equipos, pero está rara la carta. Parece como la carta de Juan Guarnizo, que no sé si te acuerdas, Uli, que tenía muy poca media, pero estaba ahí, ¿no? Estaba en el juego. Yo lo veo así. Sí vi este post en X y parece apuntar a que es como una media de un mortal, de una persona común y corriente, o sea, que dedica al fútbol, vamos. Sí, justo. Está como que rara la carta, pero sí, efectivamente hay una María Teresa que juega en el club de Albacete Femenil. Justamente me puse a checar la plantilla del Albacete en internet, que fue muy difícil encontrarla, no sé por qué no está tan fácil de localizar. Y no hay ninguna, bueno, no hay ningún jugador que se llame María Teresa. Hay un jugador que se llama María, pero sí está en el juego y tiene otro apellido. Así que está muy raro, pero puede ser por ahí una pista de que por ahí Konami quiere animarse a meter el fútbol femenil. Yo creo que por ahí se les fue como que estaban probando a ver qué tal iba o qué iban a hacer. Y se les fue el nombre y apareció. Yo creo que hasta la siguiente actualización van a quitarla. O si no, antes. Está muy raro, a ver si no se les escapó por ahí la trucha. pues bueno, ¿algo más, colega? De eFootball, eso sería como lo más llamativo hasta ahorita. Y de FC25, pues llegó la actualización número 5 justamente hace 2 días. Y trae varios cambios en el gameplay. Mejora el gameplay comparado a lo que se vivió en el update número 4. Y llega el modo carrera distinto, un poquito más como que realista, que se llama... ¿cómo es que en español era puntos en vivo, algo así se llama este modo? Donde tú seleccionas a un equipo de 4 ligas disponibles, que son la de Inglaterra, la Serie A, la de España y la Liga de Francia. Puedes seleccionar a cualquier equipo y está con la actualización actual, tanto de jugadores disponibles, los puntos que lleva y las jornadas que se han jugado. Por ejemplo, si yo ahorita agarro al Manchester, está a mucho más abajo de la mitad de la tabla y ahí tienes la oportunidad de empezar a dirigir el equipo desde esta fecha que ya se está jugando y así llevarlos a ser campeones si es lo que quieres, o votar el equipo o qué sé yo. Es un modo bastante curioso, está divertido, no les voy a mentir. Pero se vendió de otra forma justamente en los trailers antes de que se lanzara el juego y en los últimos como blogs que subió EA Sports a su página de FC25. Y la verdad estoy un poquito desilusionado porque yo esperaba más cosas, pero el cambio es mínimo, ¿eh? Nada más seleccionas el equipo, se podría decir, con los datos en vivo y ya, no hay otra sorpresa, no cambia el modo de juego, no hay otras opciones, es lo mismo, nada más que tienes la oportunidad de vivir lo que está viviendo el club. Si ahorita tienes a tu delantero lesionado, aparece lesionado. Así que digo, algo es algo, ¿no? Pero pues está siendo un poquito más fuerte este modo carrera, que ahorita que no tiene competidor como antes era la Liga Master, se sigue viendo pues bastante completo este modo de juego de eSport, aunque no sea lo que se prometió. Hablando de eso, no sé si sepas realizaron un convenio con Pepsi, donde tú canjeas, compras algún producto de Pepsi, creo que son los productos personales de Pepsi, Pepsi Black, Pepsi, bueno, bien marcadas, hicieron una colaboración donde te regalan códigos, cuando tú compras un producto, bueno, viene abajo de la tapa rosca, y tú lo canjeas, esto he visto que es en FC Móvil, y te dan creo que algunas cartas, no sé cómo se maneja mucho FC, porque no lo juego, la verdad, pero se me hizo interesante que esta bebida, esté teniendo una colaboración, y creo que también hay un uniforme, no sé si se puede. Bueno, vamos a un pequeño corte y en un momento seguimos conversando con AZ para ya cerrar este PES Platicando. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, y pues estábamos conversando antes de ir al corte sobre esta colaboración entre Pepsi y FC. No sé si tú ya estabas enterado, mi querido, hasta acá. No, de hecho, ahorita que escucho es la primera vez que lo conozco, no sabía, pero no juego casi en móvil, como que los juegos móviles no se me dan mucho. Bueno, descargué el nuevo de Pokémon, que es de cartas, pero porque es de cartas y me gusta como que eso de coleccionar tarjetitas de Pokémon que están bonitas. Ahí no sé si también ya te habías enterado que hay un nuevo juego de Pokémon de cartas. Medio observé en X algo referente, pero como hay tanto material, tanto consumo de Pokémon, pues yo ya no sabía si era novedoso o no. O sea, pero sí. Pues Pokémon, ¿qué te puedo decir? Es una franquicia, se puede decir. Uh-huh. Sí. Muy larga, tiene un catálogo muy extenso y pues muy bien explotada y... ¡Ay, no! ¿Qué te puedo decir? Pokémon es yo digo que Pokémon está hecho para eso. Para estar siendo explotada, sobre todo en este tipo de juegos. ¿Qué te puedo decir? Es un éxito total. Que yo me sorprendo, realmente no me llama la atención. El anime, la caricatura, sí la veía, pero nunca me capturó así para jugarlo. Pero yo veo a mucha gente que sí. Sí, de hecho, hace un mes salió este nuevo juego de cartas, se llama Pokémon TCG Pocket, me equivoqué, lo dije al revés. Es que hay otro, que es Pokémon TCG. Es lo que te digo, que hay un extenso. Sí. Bueno, la novedad de este juego es que es lo descargas gratis, Cada día tienes la oportunidad de abrir dos sobres de cartas totalmente gratis. Existen microtransacciones, si quieres comprar más sobres los puedes pagar con dinero real o puedes pagar tu pase de temporada y también obtener pues ahí ventajas, ¿no? Cada sobre contiene 5 cartas, si no me equivoco. Hay cartas especiales, cartas normales y cada carta pues va subiendo de nivel, ¿no? Y para que tú tengas un Pokémon y quieras utilizarlo en su última versión, tienes que juntar las cartas de toda la línea evolutiva. Si son 3 Pokémon distintos para que llegue a esa evolución, tienes que tener las 3 cartas y debes de ir planeando como la estrategia, porque tu deck nada más puede tener 20 cartas más las cartas que tienes como que de ventaja, que te pueden dar, no sé, escoger una carta más en cada turno, ver la mano del rival, etcétera. Como que está muy dinámico el juego. Este estilo de juego de cartas ya existía desde hace mucho tiempo. Su primer juego fue para Game Boy, imagínate, ¿no? Ya lleva muchísimos años. Y ya también está en formato competitivo para que cuando lleguen estas eliminatorias mundiales puedas participar de parte de ese juego para ir a lo que son sus eventos de Pokémon Live que se realizan cada año. Pero está bueno, ¿eh? Esta aplicación apenas se lanzó. Se supone que a futuro va a habilitarse una función donde tú puedas canjear tus cartas con algún conocido o con alguien de internet. Así que pues está padre lo que están intentando hacer, ¿eh? Muy buen juego y ya recaudó en este mes como 10 veces más que lo que ha recaudado Pokémon GO en toda su vida. No, qué interesante, es lo que te digo. Hay muchísimo mercado para este tipo de franquicia. Oh, bueno. ¿Algo más, mi querido, hasta acá? De ahorita, de novedades, no. Yo creo que ese sería como que lo más actual, ¿eh? Y chequen ese juego de Pokémon, ¿eh? Sí se lo recomiendo, sí está adictivo, ¿eh? Bueno, pues colegas, pues en esto que es el Buen Fin, el Viernes Negro, pues colegas, antes de comprar, realmente estén analizando las diferentes disque ofertas, porque pues muchas son engañosas o solamente te endeudas. Hay un, bueno, yo que siempre ando caso cuando voy a comprar algo, lo veo desde que comienza el año hasta que ya llega el Buen Fin y veo si sí conviene, porque luego los precios no son ofertas falsas. Me decían, bueno, algunos vendedores de tiendas departamentales, que cuando hay que comprar es entre marzo y abril, porque ahí sí son las ofertas, porque ahí se termina el año fiscal. Bueno, cosas que solamente ellos saben. No sé si tú ya sabías eso. No, lo único que sé, es que, por ejemplo, en Walmart todo lo que está barato es lo que sube arriba de los anaqueles. Pues está escondidísimo. Hay algunas algunas tácticas, colegas. Bueno, cuando tú ves el precio y tiene punto, no sé, 10 pesos, punto un centavo, se supone que hay 3 rebajas a ese mismo producto. Cuando tiene punto, o sea, centavo, 0.3 centavos, es la primera rebaja. Cuando es .02 centavos, es la segunda rebaja. Ya cuando es .01, es la última rebaja y es lo más bajo que puede estar ese producto. Y es cuando ya lo tienen que comprar, porque ya no va a bajar más. Entonces, ahí sigan estos canales que son de YouTube o que son de Facebook, cazadores de ofertas. Ahí lo he aprendido y ahí he capturado algunas de ofertas. Luego los mismos empleados de las tiendas los esconden. ¿Por qué? Porque se esperan hasta que ellos les caiga ese su 15, ¿no? Y ya es cuando lo compran ellos mismos. Pero ahí estén ahí buscando. Y también lo interesante es que ya hay cajas autocobro y eso genera que sea más rápido. Porque a veces hasta los mismos cajeros se sorprenden de que te llevas cosas que cuestan, no sé, un peso, un centavo y todo esto, y pues no quieren, ¿no? Tú sabes, medio envidiositos. En vez de decir si es tanto y no. Está mal el producto. Te lo digo porque me ha pasado y ya es cuando ya tienes que ahí hablar con el gerente de la tienda, que he tenido algunas ahí diferencias con los empleados, porque ya después dicen que no, estuvo mal el precio, que lo pusieron mal ellos, pues qué culpa tengo yo entonces de respetarme el precio que tú estás marcando. Pero bueno, mi querido, cosas que suceden en las tiendas comerciales, ahí los secretos. No se dejen, colegas, o sea, realmente si está marcado ese precio, ustedes peleen ese precio, no dejen que los convenzan de que, ah, no, ese estuvo mal, no me importa. Okay. Pues bueno, colegas, sin pena, ustedes peleen su derecho de consumidor. Yo siempre les tomo fotos cuando veo que está muy barato y sé que me van a cambiar el argumento de que no, ahí está, y he ganado las batallas contra de tiendas. Bueno, colegas, nos vemos en el próximo pues platicando. Muchas gracias, Estaca, por haber participado en aceptado la invitación y platicar con nosotros videojuegos, ofertas y más. Sí, gracias también a ti por la invitación, y pues ahí chequen todas las ofertas, los vuelvo a repetir, porque sí hay ofertas en tiendas digitales. Bueno, ya saben, sigan a ZK en todas sus redes sociales, a su servidor en Pues Platicando y a nuestra querida casa La Voladora. Nos vemos el próximo Pues Platicando. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.